más, pero también va a haber elecciones para una vocalía en el Consejo General de Educación y obviamente la representación de ACMER, y para eso estamos en comunicación con la secretaria general electa de ACMER Concordia, María José Chapitel, que la tenemos en comunicación. María José, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, buenos días a toda la audiencia. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, salís bien, María José. Bueno, primero te quiero preguntar por las elecciones. Se viene porque da la sensación de que en este escenario va a ser muy importante ocupar ese lugar en la vocalía de lo que es el Consejo General de Educación, ¿o no, María José? Sí, bueno, nosotros siempre planteamos que es importante el tema de hacer uso del derecho que tenemos a votar, de elegir a nuestros representantes en el Consejo, porque es muy particular nuestra situación de la provincia de Entre Ríos, ya que tenemos un cuerpo colegiado. ¿Esto qué implica? Implica que en el Consejo General de Educación hay representantes de los trabajadores y representantes políticos. Ahí en el tema de los representantes de los trabajadores, que es en donde desde ACMER proponemos justamente la lista 1, ACMER CG, en donde estaríamos representados. Contarte que actualmente y siempre tenemos representantes en el Consejo General de Educación. En esta oportunidad hemos tenido minoría con compañeros de ANEP, un representante en cada uno de los cuerpos. Y nosotros trabajamos desde lo que es la política gremial del ACMER, es decir, los compañeros y compañeras que van al Consejo con los trabajadores, en este caso en la lista 1, van a trabajar en función de todo lo que nosotros vamos recabando, recopilando, resolviendo desde ACMER, la Secretaría de Educación, en conjunto con los vocales, el vocal gremial y los vocales de cada uno de los cuerpos del Consejo. Por ejemplo, si algún compañero tiene algún problema de concurso o cuando tenemos que garantizar que todas las plazas estén en los concursos de primaria o en los concursos de oposición, siempre el trabajo es en conjunto de los compañeros en el Consejo con las distintas seccionales, con lo que los compañeros en las escuelas nos van planteando, garantizando ese acceso. Lo mismo que cuando hablamos de los reclamos de credenciales o justamente plantear de que salgan las credenciales, bueno, siempre hay un ida y vuelta con los compañeros en las escuelas, las seccionales, ACMER, Comisión Directiva Central y el Consejo General de Educación. Es decir, votando a la lista 1, nosotros candidateamos compañeros y compañeras que tienen una referencialidad en el ACMER y que van a trabajar codo a codo con el ACMER, ¿no es cierto? Perfecto. María José, y las elecciones son el 11, si no me equivoco, y te pregunto, ¿quiénes están en condiciones de participar de la votación? Bien, por ahí aclarar, las elecciones las organiza el Consejo General de Educación, no las organiza la ACMER. ACMER es una de las listas que se propone. El 11 van a ser de 8 a 18, nosotros por supuesto que vamos a tener fiscales de la ACMER en cada una de las mesas, así que nos van a encontrar cuando vayan a votar, ante cualquier duda que tengan. El sistema de votaciones de boleta única, como hicimos en las elecciones legislativas ahora nacionales. ¿Sí? Entonces es una boleta única en donde van a haber tres columnas, que son las tres listas que se presentan, y en cada columna van a estar los distintos cuerpos. Pues van a tener la posibilidad de o marcar cada uno de los cuerpos, es decir, la vocalía gremial, jurado de concurso de nivel primaria, jurado de concurso de nivel secundaria, jurado de concurso de nivel superior y tribunal de calificaciones y disciplina, o también tienen una opción en el encabezado, todas las opciones. Entonces no se da esto que se dio en las elecciones legislativas, que por ahí la gente votaba arriba donde estaba el nombre de la lista y quedaba invalidado lo de abajo. Entonces en esta oportunidad se previó esto, entonces si yo estoy de acuerdo con toda la lista, voto en el cuadradito de arriba y con eso ya valido todo lo de abajo. Perfecto, ahí está, eso sería una validación. ¿Y cómo? perdóname, me preguntabas quiénes votan, esto es muy importante también, porque no votan todos los docentes, votan solamente aquellos docentes que son titulares o interinos. En este momento tenemos un número muy importante de compañeros titulares en la provincia. Recordemos que en el 2022, se realizó la titularización de todos aquellos compañeros y compañeras de secundaria que estaban en cargos interinos hasta diciembre del 2020. Entonces, prácticamente la mayoría de los docentes va a poder votar. También tuvimos concursos de primarias regulares hasta que esta nueva gestión no se pudo avanzar en el llamado concurso de titularización. Pero en general, muchos docentes son interinos, muchos docentes son titulares. Y otra cosa importante, no es una elección de ACMER, por ende no es necesario ser afiliado a la ACMER. Perfecto, buena cosa. Cualquier docente, indistintamente sea afiliado o no, siempre y cuando sea interino o titular, va a poder votar. Otra cosa, no hay padrón único, hay padrón por escuela. Hay 16 escuelas que están afectadas a la votación y tengo que buscarme en el padrón. Hay una página y un link que nosotros estamos difundiendo de las redes sociales de la ACMER, en donde entras al padrón con tu DNI y sabes en qué escuela votas. Perfecto, buenísima la aclaración. Y te decía, ¿no? Y ahora le voy a sumar lo que pasó ayer en el Congreso. Fundamental tener esa pata en el Consejo General de Educación en estos tiempos complejos para el compañero docente, ¿o no? Totalmente, sobre todo porque estamos en un contexto de retroceso permanente, retroceso en cuanto a la salarial y retroceso en cuanto a lo normativo. Este gobierno, tanto el nacional como el provincial, están todo el tiempo mellando todos los derechos adquiridos que tenemos los docentes, que no son derechos adquiridos caprichosos, sino que tienen que ver con una historia de lucha y con marcar cada una de las necesidades de la docencia en función del trabajo y también en función de la defensa de la escuela pública. En ese sentido, el Congreso de ayer tuvo muchos debates en torno al derecho social a la educación, porque justamente andan circulando proyectos de ley que no son oficiales, pero cuando Dios suena a vos trae disco, que claramente no están contemplando a la educación como un derecho social, que están planteando un cambio en la Ley Nacional de Educación, en donde se excluyen cuestiones esenciales así. Como la ESI, como derechos humanos, se transforma la escuela en un instrumento técnico. Y además se plantea la disolución, no la disolución del equipo directivo como tal, pero sí en cuanto a la capacidad de conducir y gestionar, porque se transforma, se habla de una especie de consejo de padres en donde hasta pueden definir cuáles son los contenidos que tiene que dar esa escuela. Así que, esto no va en contra de que los padres sean parte de las comunidades educativas, pero sí alienta a la individualización, ¿sí? Entonces, cada escuela va a trabajar los contenidos que ese consejo de padres defina, y además se va a tener que autosustentar, porque lo que dice el gobierno es que va a ser copartícipe de la infraestructura escolar y eso, o de las condiciones para que se pueda trabajar. Sí. Eso implica que el Estado se corre totalmente de lo que es la financiación de la escuela pública, y la va transformando cada vez más en una escuela privada. Terrible, ¿no? Y aparte ahí, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes idiosincrasias, los barrios y todo eso, se va a transformar en muy elitista todo, ¿no? Totalmente, porque hay comunidades educativas en donde los padres o las familias pueden estar presentes porque disponen del tiempo y de los recursos, y hay otras familias en donde no pueden estar presentes, no porque no les interesen sus sus grises, sino porque justamente estamos viendo de cómo conseguir el pan para tener en la mesa día a día. Entonces ahí se va a generar una diferencia muy grande entre las escuelas de élite y las escuelas de los trabajadores y las trabajadoras. Sin duda. María José, tema salarial también, obviamente, me imagino, porque complejo también el tema ahí, ¿o no? Totalmente. Trabajamos mucho en el análisis de la cuestión salarial. Lo real es que a los docentes de Entre Ríos en particular, pero a los trabajadores y las trabajadoras en general, no nos están alcanzando los sueldos para llegar a fin de mes. Nosotros venimos de una paritaria que fue exitosa en marzo de este año, fue exitosa porque justamente se planteó la suba salarial con respecto, es decir, cada número de inflación oficial implicaba una suba salarial. Ahora, ¿qué sucedió en el devenir del año? Que cada vez ese número de inflación era más mentiroso. Nosotros lo hemos hablado con ustedes sí. En unas cuantas oportunidades, porque claro, si a la inflación no le ponemos los alquileres que aumentan cada 3 meses, no le ponemos la nafta que está aumentando semana a semana, no le ponemos los servicios que con la quita de subsidios que permanentemente van haciendo se encarecen cada vez más, va a ser una, y los impuestos ni hablar, va a ser justamente una inflación mentirosa que poco tiene que ver con la realidad de las economías familiares. Nosotros estamos demandando que el gobierno nos convoque a paritarias para poder discutir el salario, que pongan a los docentes de Entre Ríos en un lugar donde el poder adquisitivo sea coherente con el costo de vida. Y después también me imagino que mucha preocupación, teniendo en cuenta esto que vos dijiste de la educación y la posibilidad de la reforma, pero ¿cómo están analizando o valorizando lo que puede ser la reforma previsional y la reforma puntualmente laboral, María José? Bueno, justamente la reforma previsional a nosotros nos toca muy de cerca, porque tanto este gobierno como todos los otros anteriores, pero debo decir que en cada afrenta a la caja de jubilaciones, los docentes de Entre Ríos, los trabajadores públicos de Entre Ríos que dependen de la caja provincial de jubilaciones, hemos estado en la calle y hemos querido torcer el brazo de aquellos proyectos que querían modificarla. Bueno, este gobierno viene también por esto, contarles a la audiencia que la caja provincial de jubilaciones y pensiones de Entre Ríos respeta el 82% de sueldo a los jubilados, y que ese 82% es móvil. Eso quiere decir que con cada aumento de los activos, los jubilados que están en su derecho total de percibirlo, lo perciben. Esto es importante porque como que se lo toma esto de la movilidad, pero por ahí podemos ver el tema de la movilidad. Es un derecho de todos nuestros trabajadores, formales y no formales, a la jubilación, y cuanto más poder sostener esto de la movilidad en esa jubilación, porque no es lo mismo cobrar un 82% de un sueldo congelado que cobrar el 82% de un sueldo que se va moviendo permanentemente. Lo otro termina siendo una estafa a los jubilados y a las jubiladas. Y también el tema de la edad jubilatoria, y en el caso de los docentes, nosotros estamos en un régimen especial, que se llama régimen especial porque los docentes nos jubilamos a los 52 años las mujeres, a los 54 años los varones, pero tiene que ver con, primero, el tipo de trabajo que realizamos y con quiénes. Es un trabajo que está socialmente expuesto todo el tiempo trabajar con personas y la dedicación que debemos hacer de no solo a los estudiantes, sino a todo lo que conlleva, ¿sí?, el sistema educativo. Y pero por otro lado, los docentes en Entre Ríos pagamos un 19% de aporte jubilatorio, es decir, de nuestro sueldo hay un 19% que se va para la jubilación. Sí. Entonces, el monto para las jubilaciones es de un 13%, los docentes pagamos un 19%, es decir, no le estamos desfinanciando la caja a nadie, porque justamente es nuestra plata la que cobramos después en retribución por jubilarnos en la edad de 52 años. Y con respecto, que también te preguntaba María José, la reforma laboral también peligrosa, y teniendo en cuenta que hoy el gobierno nacional avanzó con la transformarse en la primer minoría, hay que estar atento a todo eso. Pero justamente esto de la reforma laboral es lo que permite que, por ejemplo, empiecen a circular estos borradores de la transformación de la ley de educación, que implica incluso la pérdida del derecho al concurso para los docentes, ¿sí? Y que además pone en riesgo la estabilidad, porque plantea que no habría titularizaciones, porque estaríamos todo el tiempo siendo interinos. Entonces, es decir, no es que las cuestiones de educación son aisladas de lo que pasa con el resto de los trabajadores. Justamente el marco de la reforma laboral está planteando esa quita de derechos para con los y las trabajadoras, y por supuesto anulando la representación sindical para que los trabajadores y trabajadoras en general, los docentes en particular, no tengan esa representación que sostiene estas normativas y que defiende estas normativas para que estemos respaldados. Clarísimo. María José, y no quiero dejar de pasar, de preguntarte el tema de los profesorados o los institutos de formación docente, teniendo en cuenta lo que pasó puntualmente con ciencias sociales acá, pero que dice que tiene réplica en varios lugares, como ahí obviamente en estado de alerta y con posibles medidas, ¿o no, María José? Totalmente, nosotros ayer también en el Congreso llevamos cada una de las preocupaciones, llevamos las preocupaciones de cada una de las seccionales. Concordia es una de las seccionales que fuertemente planteó la cuestión de nivel superior, en donde justamente está en riesgo la continuidad de las carreras, pero según una comunicación que la verdad que fue lamentable en términos de que quienes nos representan a nivel político no deberían manejarse ni con ese vocabulario ni de esa manera. Tuvieron los compañeros de los institutos de formación docente, tuvieron reuniones con el profesor Medrano, que es quien actualmente ocupa el cargo de director de la DES, de la Dirección de Educación Superior, en donde planteó, y bueno, hay menos natalidad, hay muchos docentes, acá se tienen que cerrar porque no se necesitan docentes. Si ustedes tienen 25 sillas, y bueno, tienen que inscribir a 25 personas, no más, no corresponde. ¿Para qué vamos a abrir un curso si va a haber 10 egresados o 12 egresados? Es decir, en esos términos que estuvo hablando, en donde la verdad que la falta de empatía y la falta de responsabilidad para con el nivel superior es tremendo. En ese sentido, en el Congreso de ayer repudiamos el accionar de Medrano, que es el mandadero de justamente el Consejo de Educación de la parte política y el Consejo Federal de Educación, en donde las políticas nacionales quieren aplicar este ajuste, en este caso en la educación superior. Entonces, están en riesgo de apertura aquellas carreras que son a término fijo, es decir, las de planta temporal, pero también están en riesgo las carreras que son de planta permanente, porque algo que pasa por encima de cualquier tipo de derecho adquirido es plantear a los docentes, aquellos docentes que están situación de revista de interinos, porque tienen que hacer todavía titulares, pero que no se renuevan año a año, pasarían a estar en planta transitoria a partir de ahora. Así que bueno, repudiamos esto, repudiamos la comunicación que viene, es una comunicación a través de una MIT, ni siquiera viene a reunirse a los institutos de formación y tampoco lo plantea en un documento escrito. Así que hoy a la mañana, ahora dentro de un rato a las 10 de la mañana, vamos a tener reunión con los distintos profesorados acá en ARMAR. Y hoy a las 7 de la tarde, el Centro de Estudiantes de Sociales plantea una sentada a las 19 horas ahí en el profesorado de Sociales, que entonces, por supuesto, desde ARMAR vamos a acompañar. Para cerrar esto, en el Congreso se votó una medida de acción que tiene que ver con una jornada de lucha en todos los profesorados de la provincia con una fecha a definir todavía. Perfecto, sería antes de fin de año y habría una jornada de lucha entonces. La verdad que situación crítica. María José, como siempre es un gustazo tenerte en el programa. Sabes que te vamos a andar molestando de nuevo porque se viene un escenario muy complejo. Así que te agradezco un montón y te mandamos saludos acá del programa. Bien, muchísimas gracias. La verdad que es un placer siempre hablar con ustedes. Y bueno, entender esto, que todo lo que suceda el año que viene, desde el inicio o no de las clases, es responsabilidad de este gobierno que no nos está convocando para algo tan básico como para hablar del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Perfecto, María José, buena jornada y estamos en contacto en cualquier momento. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí está María José Chapitel, obviamente de